La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. La que les habla es la señora Abigail Torres de Almonte, una pobladora del distrito de Cocachacra, donde estamos en una huelga indefinida de más de 36 días ya, desde el 23 de marzo, y estamos aquí en la capital tocando puertas y yéndonos a las autoridades de más alto nivel. Ante los lamentables sucesos ocurridos a causa del proyecto Tía María en la provincia arequipeña de Islay, una delegación de mujeres del distrito de Cocachacra viajó a Lima para hacer llegar sus reclamos a un grupo de congresistas de la República. Una de ellas es Abigail Torres del Monte, quien también estuvo presente en un plantón organizado por ciudadanos de la capital en solidaridad con la lucha de los agricultores del Valle de Tambo contra la empresa minera Southern Perú. Conversamos con ella para conocer su sentir como pobladora del Valle de Tambo. Ella está totalmente convencida de que el proyecto Tía María no es viable ambientalmente y no se trata de un capricho, como afirman los que apoyan el proyecto. No es un capricho el que tiene el Valle de Tambo y la provincia de Islay de no aceptarlo este proyecto, porque es no viable. No viable porque se encuentra a 700 metros del canal donde consumimos agua y a 700 metros del río donde esto va a ser un proyecto a tajo abierto y que van a haber muchas partículas en suspensión que después al caerse al suelo, al aire, al agua van a causar una serie de contaminación. Abigail Torres agregó que la empresa Southern tiene antecedentes negativos por los daños causados a la vida humana y al medio ambiente en reiteradas ocasiones, por lo cual no genera confianza en la población agricultora. La Southern es una minera que está, como dice, con Cruz Roja, porque tiene antecedentes criminales, antecedentes que ha sembrado la desconfianza, el resentimiento, el rencor en todos los pueblos donde ha ido. Créame que la minera Southern, en todos los lugares donde ha operado, ha dejado solamente destrucción, pánico y soledad. Nosotros no le podemos hablar nada del aspecto técnico, porque eso lo ven los técnicos. Eso ya ha habido dos estudios de impacto ambiental, lo cual ha habido más de 146 observaciones que dicen, entre comillas, que han sido subsanadas, pero fíjese que no han sido subsanadas. Es por ello. Pero mire, yo le voy a decir en conclusión, el Valle de Tambo rechaza tajantemente el proyecto Tía María, la tapada de Southern Perú Corporation. Pese al difícil momento, Abigail Torres rescató el valor de la resistencia del Valle de Tambo frente a Tía María y saludó la iniciativa de diálogo de un grupo de congresistas, incluso de otras regiones, que se han sumado a su causa. Ahí estamos resistiendo. Valle de Tambo es un valle fuerte y vamos a cuidar porque es la despensa del sur y porque, mire usted, nadie nos ha estado escuchando, pero ahora nos podemos dar cuenta que estamos en Lima. Es muy difícil, pero no imposible. Ya hemos sido escuchados casi por 18 congresistas que se han sumado a nuestra causa, a nuestra lucha social, y creo yo que hemos tocado la parte sensible de su corazón. Hemos sido escuchados. Para eso los hemos elegido. El pueblo los elige para que en estos momentos cruciales de luchas sociales de los pueblos, ellos nos escuchen. Nosotros como ARPI promovemos la unidad de los pueblos indígenas, porque si no nos unimos nosotros no vamos a hacer nada. La razón es que la unidad de los pueblos indígenas, resistencia de los pueblos indígenas para nuestra existencia en el tiempo, como pueblos con nuestra cultura, nuestros territorios, nuestra cosmovisión, nuestra identidad como una nación de pueblos. El 4 de mayo se desarrollará en la región Junín el tercer encuentro macrorregional de la Selva Central, evento en el cual los pueblos indígenas de esta parte del país dialogarán con la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, y así presentarán sus demandas. El evento es impulsado por la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI-SC, y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP-SC, y se llevará a cabo en la comunidad de San Antonio de Sonomoro, en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo. Para más detalles, conversamos con Lyndon Pichagua Chinchulla, coordinador de ARPI-SC, quien hizo énfasis en la titulación de comunidades, uno de los temas más importantes en la agenda de los pueblos de la selva central. Escuchemos. El reclamo principal es a la titulación de sus territorios, porque siempre, cada vez que se dice la titulación de sus territorios, ellos siempre aducen que no hay plata, pero ya pues, el Estado tiene fondos, ahora dice no, se le ha pasado esta propuesta a los gobiernos locales, por eso también estamos invitando a los gobiernos locales y regionales para que vengan con la parte técnica y nos dicen por qué no se está llevando, porque hay comunidades aquí en Selva Central, más de 25 años, solicitando reconocimiento, titulación, ampliación, no está llevando 20 años. Trámite, otros 10 años, pero ahora viene una ley, ese 3431, que da oportunidad a los inversionistas antes de dar a los pueblos, antes de ser estados o gobiernos y exigir a los pueblos indígenas. ¿Y por qué no se le da el derecho adquirido con anterioridad de esos pueblos? Eso vamos a hablar con la comisión que viene. En relación a este tema, Pichagua demandó que el Estado informe sobre el proyecto de ley 3941, conocido como el cuarto paquetazo antiambiental y anticomunidades, que afectaría negativamente el proceso de titulación de las comunidades. Referente a otros proyectos de ley que están saliendo sobre referente al 3941, ¿cómo va a afectar los derechos de los pueblos indígenas en la posición sobre el tema de sus territorios y referente a la ampliación y titulación? Esa es otra agenda. De igual manera, Lyndon Pichagua adelantó que ARPI-SC sostendrá una reunión con congresistas de la Comisión de Pueblos del Congreso para abordar el referido proyecto de ley. Entre ellos se encuentra el presidente de la Comisión y congresista por la región Junín, Federico Pariona. Un día antes, el día 3, se va a llevar una reunión para ver referencia al proyecto de ley 3941. Está pedido por el señor Federico Pariona. Él es el presidente de la comisión, él es Yacari Satip. Según se indica, él está viniendo con toda su comisión, ya está viniendo la doctora también Verónica Mendoza. Entonces nosotros estamos esperando el día 3 y el día 4 es nuestra próxima reunión. Hay dos eventos consecutivos. Finalmente, Pichagua recriminó al Estado peruano por su falta de voluntad política para incluir de manera seria y permanente a los pueblos indígenas en el diálogo y la toma de decisiones en el más alto nivel. Lo que nosotros siempre le hemos dicho y le vamos a decir ahora también es que la falta de voluntad, una voluntad política, económica, que dice que a los pueblos indígenas. Esta razón, pero va a salir este gobierno llamado de inclusión social, y siempre cuestionamos eso, de inclusión social, pero de inclusión social no estamos sintonizando, escuchando, viendo, referente propiamente a los pueblos indígenas. Ha transcurrido casi un año desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara una medida cautelar para proteger la vida e integridad de 46 ciudadanos cajamarquinos que se oponen al proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha. Pese a la medida cautelar, el Estado poco o nada ha hecho en todo este tiempo para evitar que estas 46 personas sigan siendo víctimas de hostigamientos y ataques por parte de la Policía Nacional del Perú e incluso de la empresa Yanacocha. Simplemente lo que nos hemos hecho nosotros como beneficiarios es hacer algunas propuestas para que el Estado adopte, ¿no?, esas medidas. Hemos hecho algunos reclamos para que ellos soliciten al Estado. Entonces, el día lunes vamos a tener ya una respuesta, lo que es que las propuestas que han llegado han sido aceptadas por el gobierno. Entre los beneficiarios se encuentran líderes y lideresas sociales y de rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe y el comunicador indígena César Estrada Chuquilín, con quien tuvimos la oportunidad de conversar. En diálogo con Servindi, Estrada informó que ha solicitado al Ministerio del Interior que se le brinde un servicio de seguridad privada y se reconozca su labor como comunicador indígena, con el fin de contrarrestar los hostigamientos que ponen en peligro su integridad. Escuchemos. Bueno, las reuniones han sido con cada uno de los beneficiarios de manera individual y completamente privado, ¿no? Entonces, en mi caso como comunicador indígena, yo lo que estoy reclamando y lo que he reclamado es que me den y me proporcionen seguridad privada permanente, porque mi vida corre riesgo y está en inminente peligro a diario. Segundo lugar, que nos den una línea satelital con conexión directa al Ministerio del Interior, así como un reconocimiento especial como comunicador social indígena, donde el Estado garantice que no haya discriminación, ¿no?, cuando nosotros realizamos nuestro trabajo. Y no solo para mi persona, sino que estamos solicitando para todos los comunicadores a nivel nacional, ¿no? Entonces es un hecho que también vamos a enviar como petición a la Comisión Interamericana en complemento con el informe que se va a hacer, ¿no? El comunicador agregó que en materia de salud ha solicitado que se le realice exámenes médicos y sea atendido en centros médicos particulares que no tengan que ver con el Estado peruano ni con la minera Yanacocha. También estamos en calidad de persona, estoy solicitando un examen médico y que sea atendido en un lugar donde yo elija, porque no tengo obviamente confianza en los hospitales públicos que es del Estado, tampoco en clínicas de Cajamarca, ¿no? Porque todo está manejado por el Estado y por la empresa minera de Yanacocha. A pesar de la adversa situación, Estrada señaló que recién se percibe voluntad de diálogo por parte del Ministerio del Interior para lograr algunos acuerdos con respecto a la aplicación de la medida cautelar y expresó su deseo de que esta voluntad se mantenga en el futuro. Cabe agregar que, tras estas reuniones, el lunes 4 de mayo se dará a conocer cuál es la situación real de los 46 beneficiarios y se definirán las acciones a tomar al respecto. En la provincia de Sucre, región Ayacucho, se viene desarrollando una lucha contra la empresa minera Laconia, que actualmente realiza trabajos de exploración en el Apújar Huarazo, importante cabecera de cuenca que abastece de agua a localidades de tres regiones del país. La población de Sucre considera la presencia de Laconia en el Apújar Huarazo como una grave amenaza para sus vidas y el medio ambiente. En ese contexto, un grupo de ciudadanos de Sucre residentes en Lima decidió organizarse y formar un frente de defensa encargado de contribuir a la lucha por la defensa del Apújar Huarazo desde la capital, en apoyo al ya existente Frente de Defensa de Sucre. Un objetivo de eso ha sido, ¿no?, de que la gente conozca el tema, esencialmente la repercusión que va a tener posteriormente. Eso hemos logrado ese día. Han asistido bastantes distritos, comunidades, incluso provinciales, ¿no? Bernardo Guamaní Puchuri, secretario de Comunicación del Frente de Defensa de los Residentes de la provincia de Sucre, nos informó sobre los avances logrados tras una reunión celebrada el 11 de abril en San Juan de Miraflores, en Lima. Después de eso, lo que estamos haciendo es nuevamente hemos elaborado un plan de trabajo, ya nos hemos empapado con respecto a la mina, porque mucho no somos pues eruditos en este tema, ¿no? Y encima recién estamos, vamos a cumplir dos meses como con un frente de defensa. En ese proceso y ese que hacer estamos nosotros ahorita y eso ha sido un logro, porque incluso ha venido el presidente de Frente de Defensa de Sucre, ha venido y ha explicado y ha sido muy positivo la presencia del señor Orozco acá en Lima. Guamaní también se refirió a las actividades a realizarse en la ciudad de Lima, en apoyo a las medidas de protesta que viene realizando el Frente de Defensa de Sucre desde Ayacucho. El presidente del Frente de Defensa de Sucre y también el Frente de Defensa de Chipao, que corresponde a Lucanas, ha manifestado que van a hacer una huelga indefinida. Entonces, probablemente nosotros, mientras nuestros hermanos estén haciendo acá, allá, el trabajo de la huelga indefinida, nosotros acá en Lima tenemos la misma actitud de juntar la gente y haremos nuestra protesta ante el Ministerio de Energía y Minas, ante el Ministerio del Ambiente, y para esa manera podemos reforzar que estamos rechazando la implementación de una mina en Apújar Huarazo, ¿no? Finalmente, Bernardo Guamaní señaló que en un principio, los residentes de Sucre desconocían la situación real del Apújar Huarazo. Sin embargo, luego de la reunión con dirigentes de Sucre, han podido tomar conciencia del impacto que causaría Laconia al mencionado Apújar Huarazo. Justo el día, hace corresponde a Sucre, nos ha dibujado un croquis y nos hemos quedado sorprendidos. La repercusión que va a tener es tremendo. Yo he nacido indudablemente en lo que corresponde a Sucre, pero ya recibo más de 40 años acá en Lima y también a su vez no conozco mucho lo que es ahí, sino evidentemente este comité por una razón cuestión de que sí conozco una otra manera teóricamente de la época de Lazo, pero con la explicación que me ha dado el amigo que ha venido de dirigente de los andinos, me he quedado impresionado porque es inmenso el espacio que libra este época de Lazo. Y creo que no hemos errado en este caso de haber defender este espacio de que va a afectar a muchas poblaciones, lo que corresponde a las tres regiones que acá manifestaban, ¿no? Lo que es Apurímac, lo que es Cuchi, una parte de Arequipa, ¿no? La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.